Eso es una maravilla de la tecnología. Es un móvil que, además de hablar con la gente, puede jugar también. Y sentir el metal, cojones. Infra Podcast. Muy buenas a todos y a todas, soy Dani Jerez, el hombre que más cambia de nick, el que más cambia de Twitter del mundo. You can see me, ahora estoy aquí, ahora aquí y luego desaparezco. Y esto que estás escuchando es Infrapodcast, el podcast que más cambia de logo en el mundo mundial. Episodio 12, un episodio en el que os voy a hablar de un videojuego que he estado trasteando últimamente. Y al final, si me queda tiempo, que espero que sí, os voy a comentar algunas cosas de las que he ido recibiendo en el email de Infrapodcast y que creo que debéis conocer. El juego del que voy a hablaros es Brutal Legend. Es una aventura creada por la compañía Double Fine y distribuido por Electronic Arts. El padre del juego es Tim Schafer, al que muchos vais a conocer más que por su nombre por los trabajos que realizó para LucasArts. A saber, la saga Monkey Island, Grim Fandango o Maniac Mansion, entre otros. Es uno de las figuras representativas, digamos, de la edad dorada de LucasArts. Brutal Legend es un juego del género hack and slash, es decir, es un juego de estos que vamos con un arma, combatiendo cuerpo a cuerpo y matando a los enemigos que nos vamos encontrando. Sin embargo, también incorpora algunos elementos de estrategia y de RPG que rompen la monotonía habitual de este género, porque por lo menos a mí los hack and slash habitualmente se me terminan haciendo un poco pesadetes. El protagonista del juego se llama Eddie Riggs y se gana la vida trabajando como roadie o pipa, como lo llaman en la versión española. Y a grosso modo, pues los roadies son las personas que van de gira con los grupos de música y que se encargan de montar el escenario, probar el sonido, afinar los instrumentos, en fin, son los umpalumpas de la música, por decirlo en pocas palabras. Bueno, pues Eddie está de gira con el grupo al que acompaña, que son un grupo de estos apestosos que hay ahora que no se sabe muy bien qué leches tocan, y durante un concierto se produce un accidente, el escenario se derrumba y la sangre de Eddie cae encima de la hebilla que lleva puesta en el cinturón. Es una hebilla que tiene forma de monstruo, se parece al logo de Motorhead, y es una hebilla que heredó de su padre. Bueno, pues cuando pasa esto, cuando la sangre le cae a la hebilla, resulta que la hebilla tiene una serie de propiedades sobrenaturales y transporta a Eddie atrás en el tiempo hasta la edad del metal, que no del metal, ojo. Eddie se despertará en el templo de Ormagoden, una criatura desaparecida muchos siglos antes, que es una especie de deidad ya prácticamente mitológica, que digamos que ha transportado a Eddie hasta esta época para que sea, bueno, para que ayude a su pueblo a liberarse de sus enemigos. Nada más despertar, Eddie va a ser atacado por unos cultistas, a los que matará con un hacha que encuentra en el templo, y esta será el arma que lo acompañará durante todo el juego. Podremos irla mejorando, al igual que el vehículo que tendremos, que es un coche. Podremos irla mejorando a lo largo del juego, pero solamente vamos a poder llevar ese hacha y a Clementine, que es la guitarra de Eddie, y con la cual, gracias al poder de los dioses, pues vamos a poder hacer magia tocando heavy metal. Bueno, tras deshacerse de los atacantes, Eddie conoce a Ofelia, que es una chica de la que se enamorará a primera vista y que lo va a ayudar a escaparse de todos estos sectarios que lo están persiguiendo y lo va a llevar hasta los hermanos Halford, que son los líderes de la resistencia. Una vez allí, pues ya lo típico, empezamos a hacer misiones para ayudar a los rebeldes a crecer en número y en fuerza para que se pongan ya en una posición de poder enfrentarse a los ejércitos enemigos. Como decía antes, el juego es un hack and slash la mayor parte del tiempo, salvo cuando nos enfrentamos a un jefe, a un boss. Para estas batallas han montado un sistema estratégico, entre comillas, en el que tanto Eddie como el boss como el jefe enemigo, disponen de un escenario cada uno, se montan unos escenarios en el campo de batalla y tienen que usar el poder del metal para invocar a sus ejércitos y luego luchar junto a ese ejército y dirigirlo sobre el campo de batalla con una serie de órdenes. Esto seguramente lo vais a ver mucho mejor, mucho más claro en el vídeo que os enlazaré en el blog. Os pondré algún gameplay junto con el tráiler para que veáis cómo es la mecánica del juego. También es importante señalar que el juego viene totalmente traducido y doblado al castellano, cosa que cada vez es menos frecuente y que sin embargo es de agradecer. En la versión original la voz del protagonista la pone el actor y músico Jack Black y también aparecen en el juego personajes con el aspecto y la voz de algunas estrellas del heavy metal, como por ejemplo Lita Ford, Rob Halford, Ozzy Osbourne o Lemmy Kilmister. Tienen cada uno su propio personaje al que ellos mismos ponen voz. Y en la versión doblada al castellano la voz del protagonista la pone Santiago Segura, que yo sé que a mucha gente le generará reticencia, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que es el doblador habitual de Jack Black y además ambos tienen una voz similar, un tono de voz similar. Como os imaginaréis, la banda sonora está íntegramente compuesta por grandes clásicos del heavy metal y por una canción titulada Betrayal, que Lita Ford ha compuesto expresamente para el juego y cuya letra hace referencia a algunas cosas que aparecen en el juego. Brutal Legend se publicó inicialmente para PlayStation 3 y Xbox 360 en el año 2009, pero el año pasado, en 2013, salió una versión mejorada para PC que, si no he entendido yo mal, es exclusiva para Steam e incluye, entre otras cosas, un modo multijugador que no tienen las versiones de consola. Fuck you, console gamers, ¿vale? A mí me gusta que siempre los juegos de consola siempre queden en un peldaño inferior porque las consolas son inferiores. Eso hay que dejarlo siempre muy claro. A día de hoy, cuando estoy grabando este podcast, el juego vale en Steam cerca de los 20 euros, pero yo os aconsejo que esperéis a las rebajas porque lo suelen poner muy barato. Y además lo suelen meter también en packs de ofertas de juegos, en el famoso Humble Bundle y demás, con lo que es fácil que lo podáis comprar tirado de precio. De hecho, yo me lo he comprado esta Navidad en las rebajas de Steam y me ha costado menos de 3 euros. ¿Y qué más? Bueno, en cuanto a mi opinión personal, yo creo que el trasfondo de un mundo ambientado en el heavy metal, en mi opinión, daba para más, daba para un juego con más chicha. Me parece que no le han sacado todo el partido que le podían haber sacado, pero creo que también ha sido en cierta manera intencional, pues yo creo que la pretensión que tenían era que fuera jugable por la mayor cantidad de público posible. Entonces, en general ha quedado un juego bastante apto para jugadores casuales, es bastante entretenido, permite irlo jugando a ratos sueltos porque la trama no es complicada y tampoco es especialmente absorbente, con lo cual es un juego que está bien para jugarlo a ratos sueltos y además como la versión PC tiene el modo multijugador que podéis jugar con vuestros amigos y tal, le da más vidilla al juego. Y luego ya, pues, si sois amantes del heavy metal, tenéis el plus también de que vais a encontrar muchos guiños a ese tema. Con lo cual, pues, yo lo veo un juego bastante recomendable, especialmente si lo podéis pillar por eso, por 2 o 3 euros, que es lo que lo suelen poner cuando están rebajas, pues merece bastante la pena. Por ese precio, yo lo compraría sin dudarlo. A mí me ha gustado y lo veo eso. Un juego entretenido para jugarlo a raticos sueltos y bastante ameno. Particularmente lo recomiendo incluso para gente que no está muy acostumbrada a jugar videojuegos. Porque además es un juego sencillito de aprender a jugar. Caronte, Caronte, a mí, Caronte, a mí. Llévame a mí, Caronte, aquí está tu óvulo. Yo te daré tres óvulos, Caronte. Por favor, llévame al Hades. Yo 10, yo 10. Déjame subir a tu barca, te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. El de la barca. ¿No te aburre transportar eternamente muertos, espectros y condenados de un lado para el otro? Y cuando vienes de allá para acá con la barca vacía, ¿qué haces? ¿Cómo te entretienes? ¿Cuentas olas? Bueno. Sí. Cierta razón tienes, difunto. Mi trabajo sí que es algo soporífero y cargante. Bueno, chico, te tengo la solución. Si me dejas subir y me llevas, te regalaré este móvil con una suscripción a Infrapodcast. Podrás escucharlos mientras llevas Dead People al otro lado del río. Escucha. Infra Podcast. Hola a todo el mundo, mi nombre es Dani Jerez y esto es Infra Podcast. Infra Podcast. El de Dani Jerez. Sí. A ese mortal lo esperamos hace años. Lo queremos como huésped y por eso le tenemos reservada la peor mazmorra de tormento y sufrimiento. Bien, trato hecho. Sube a bordo, Esteban. Haremos que mantengas caliente la mazmorra mientras llega el pixelier ese. Acabamos de escuchar una intro que se ha currado Esteban de Zafarrancho Podcast, que ha ido mucho más allá de lo que yo pedía y me ha hecho ya una cuña editada y todo. Desde aquí, muchas gracias a Esteban. Iba a poneros su promo, la promo de su podcast, pero no he conseguido encontrarla. No sé si es que no tiene o que no la tiene puesta o no sé. Así que he montado yo una deprisa y corriendo mientras estaba editando el podcast. La escucharemos al final y si a Esteban le gusta, pues que me lo diga y yo se la mando para que la pueda usar él, para sus cosas, ¿no? Os recuerdo que estoy haciendo un concurso en el que pido que me mandéis audios con frases cortitas sobre el podcast o sobre mí. La idea es hacer cuñas con frases como las que, por ejemplo, usaban en la cabecera de Futurama. Entonces, pues pueden ser frases en plan Infrapodcast, el podcast recomendado por 9 de cada 10 fabricantes. Infrapodcast, el podcast donde mi hijo aprende todas las palabrotas. No sé, cosas así en ese plan. Ya he recibido una de Sam de los Danco, de Dumacae de Teleadictos, de Pablo de Gravina y de Daniel Roca, que de momento es el único oyente que se ha animado a participar. Todo lo demás son podcaster. Entonces, para todos aquellos que queráis mandar una frase para el concurso, pero os tira para atrás que a lo mejor no sabéis grabar con el ordenador, pues estoy mirando cómo hacer para poner un buzón de voz en el blog con el que podáis hacerlo de forma ultra fácil, que solo tengáis que conectar el micro y darle a grabar. Y si es que el problema es que no tenéis micro, pues recordad que también vale hacerlo con el móvil o con cualquier cacharro que tengáis por casa que grabe audio. Solamente es una frase lo que tenéis que mandar, como las que os he dicho en los ejemplos. De todas formas, yo iré poniendo con las frases que ya me han mandado, iré haciendo cuñas y las iré poniendo para que veáis cómo va el rollo. Todos los que participéis, salvo que me digáis lo contrario, pues entraréis en el sorteo de un maravilloso juego para Steam, que es un RPG que se llama Enclave. Puede ser que de aquí a que termine la el concurso, me caiga en mis manos algún juego más y os dé a elegir, ¿no? Pero en principio el que sorteo es el Enclave. Más cosas. Pablo de Gravina me ha mandado un audio en el que me pregunta, entre otras cosas, si se pueden mandar audio correo. La respuesta es sí, pero como pretendo que el podcast dure menos de 20 minutos, lo que sí os pido es que sean audios cortos, de un minuto, minuto y medio, más o menos. Entonces, que sean cortos, que sean concretos también. Por ejemplo, hola, soy fulanito y me gustaría que hablases de tal cosa que me parece súper fresker. O quiero recomendar tal cosa por tal razón. Entonces yo pongo ese audio y monto un episodio de Infrapodcast en base a lo que vosotros habéis recomendado. También podéis mandar promos de vuestros podcasts, que yo no he puesto promos todavía, pero porque nadie me manda. Entonces estoy haciendo ahí una especie de product placement, colando ahí los nombres de algunos podcasts de rondón, pero vamos, que me podéis mandar promos. Yo he estado buscando, pero solamente he encontrado la de Condenados, que la pondré en el próximo número, porque además me parece una promo muy bonita. Y ya está, no he encontrado más podcasts que tengan la promo accesible. Y bueno, Teleadictos también tiene las promos accesibles, pero tienen tan poco flow, me dan tanto asco las promos de Teleadictos, asco, que creo que voy a ir a provocarme el vómito en la puerta de la casa de Dumacae como señal de protesta del poco flow que tienen esas promos. Entonces, no sé, lo dicho, si queréis mandarme una promo, también lo podéis hacer. Y otras cosas que me podéis mandar al email o a dejarme comentarios en el blog o por Twitter son todas vuestras peticiones para el podcast, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, como hizo Graph Motion del podcast de videojuegos Tophal Games, que me pidió hace algunas semanas que volviese a poner en el blog el sistema de comentarios tradicional, el de toda la vida, y ya está hecho. Ya lo podéis utilizar one more time. El que no sepa de qué estoy hablando, pues es porque no ha entrado jamás al blog y por lo tanto está cubierto de un manto de vergüenza infinita que le acompañará hasta el día de su muerte. Y yo creo que ya está. Para mandarme todas estas cosas que os he dicho, el blog es infrapodcast.teca, T de tartamudo y K de kazajistani, el Twitter es @infrapodcast y el email es infrapodcast@gmail.com. Y yo me despido ya hasta el próximo número porque me parece que me voy a columpiar en duración, así es que nada, nos vemos en el próximo número. ¡Agur! Estimado señor, le envío estos regalos con la esperanza de causarle un gran impacto y hacerle cambiar de opinión. Atentamente, el enemigo. Aquí tiene, soldado. A mi señal, apunten. ¡Fuego! Zafarrancho Podcast, tu podcast sobre historia y actualidad militar. Encuéntralo en zafarranchopodcast.wordpress.com, en iTunes y en iVoox.